un helicóptero para salir allá en el crepúsculo, para el rescate, para la evacuación y con combustible para usted. Ok, muchas gracias por la información. Nosotros estamos bien, estamos con abrigo, tenemos agua y comida, están los pasajeros, sus condiciones son óptimas y bueno, tenemos la capacidad de nuestro helicóptero de tener calefacción, así que bueno, le agradecemos la información y nosotros vamos a comunicar cada 3 horas, yo le voy a llamar para informarle del estado de situación. Muy bien recibido, acá estamos 24 horas, yo le voy a informar el relevo que es en 20 minutos, que usted se va a comunicar cada 3 horas para notificar cómo se encuentra. Preguntarle si va a estar apagado. Y por favor le solicitaría que informen también a la fuerza aérea que estamos en buenas condiciones. Sí, nosotros todas las novedades que tuvimos hasta ahora le íbamos informando y bueno, ahora le comunicamos que se comunicaron con nosotros. Muchas gracias. Le hago otra consulta. ¿Usted va a tener la radio encendida durante toda la noche o únicamente la va a encender cada 3 horas? No, cada 3 horas voy a ir encendiendo la radio para comunicar si tenemos alguna novedad. Muy bien, recibido. Bueno, quedamos atentos nuevamente entonces, me alegra escucharlos nuevamente. Bueno, muchas gracias señorita, por favor, si tiene información, si le han informado a los familiares de que estamos bien. Muy bien, ya pasamos toda la información, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego señorita.